Bien, y se dictó desde la Cámara de Apelaciones de Córdoba un fallo judicial a favor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNA. De esta manera se autoriza a reiniciar los trabajos mineros en el proyecto de uranio de Las Cañas, a 20 kilómetros de la ciudad de La Rioja. Para charlar sobre este tema y que nos aclaren un poco qué fue lo que sucedió con este fallo, estamos en contacto con la doctora Marisa Romero. Ella es integrante de Asamblea Riojana Capital y se encuentra también desde hace 2 meses en el corte de la Ruta Nacional 38 en el Duraznillo. Buenos días, Marisa. Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día, Paola. Bien, bueno, explícanos un poco de qué se trata este fallo judicial que implicaría el comienzo o digamos, retomar los trabajos que se están haciendo en cuanto a la exploración por búsqueda de uranio allí en la zona del Cantadero. Sí, bueno, el fallo yo ya lo dictó Piedra Buena, el juez federal de La Rioja, en noviembre del año pasado. Y había una apelación que había interpuesto el municipio, y eso es lo que fue rechazado el jueves, y se publicó el viernes en la página, porque se puede consultar por internet, nosotros lo veníamos siguiendo. Y bueno, el viernes cuando empezamos a la página vimos que ya tenía sentencia, y bueno, es lo que bajamos y difundimos, ¿no? Que había sido rechazado y se había confirmado lo que Piedra Buena había dictado en su momento, que era una cautelar que ordenaba, autorizaba a reiniciar los trabajos de exploración minera que teóricamente estaban suspendidos por la ordenanza, por la clausura que había hecho la MUNI. Y bueno, dejan suspenso la clausura y dejan suspenso la ordenanza del municipio no tóxico. Marisa, no sé, tengo entendido, ¿no? Que hasta que los vecinos y la Asamblea Riojana se ubicaron allí en la entrada del Duraznillo, en este corte selectivo a los camiones de la CNA, se había violado ya esta, digamos, claro, esta clausura. Habían dejado a mediados de diciembre recién, con el fallo, digamos, con la clausura lista, nosotros hecha, nosotros habíamos podido constatar en noviembre que seguía trabajándose, entonces fuimos y estuvimos ahí con ellos, con la gente de la CNA, discutiéndoles, como siempre, ¿no? Que tenían que bajar, que no permitíamos esa explotación y demás. Ellos bajan en diciembre para las vacaciones y en febrero vuelven a subir y siguen trabajando hasta el 17 de marzo, hace 3 meses, mañana va a ser 3 meses que comenzamos el bloqueo y de ahí no han vuelto a pasar. Nosotros no sabíamos todavía del fallo, pero el jueves hubo un intento de ingresar con una perforadora y bueno, los compañeros que estaban de guardia reaccionaron y bueno, no les permitieron el ingreso, los hicieron volver. Volviendo, nos enteramos de que estaba este fallo, lo que nos hace presumir que amparados con esta decisión judicial, ellos van a intentar en esta semana, en estos días, empezar ya con las máquinas y bueno, probablemente hasta con auxilio la fuerza pública, ¿no? Bien, Marisa, contanos un poco si ustedes ya han analizado el hecho de que tenga que ver lo que ha sucedido en la legislatura cordobesa con motivo del dictado de la aprobación, digamos, de la ley de convivencia ambiental y lo que allí sucedió, si tiene que ver directamente con este fallo. Nosotros el análisis que hicimos y que en el comunicado que hicimos el viernes lo decimos. No creemos que sea casual que este tipo de cosas, como lo que pasó en Córdoba, como lo que puede pasar acá en La Rioja, no esté relacionado con esta suerte de ocultamiento que surge, que sufrimos, ¿no? Cuando estamos luchando así tan desigualmente. Y bueno, toda la agenda de los medios globales está puesta en lo que es ahora el Mundial de Fútbol, que es algo que entusiasma tanto a toda la gente, ¿no? No creemos que sea casual que salga esta la ley votada en medio de la represión brutal en Córdoba, y no creemos tampoco que sea casual que salga este fallo y que acá en La Rioja se intente sortear este bloqueo y usar también la fuerza pública acá, ¿no? ¿Se ha decidido ya junto a los demás compañeros y compañeras de la Asamblea Riojana cuáles van a ser los pasos a seguir? Sí, nosotros no vemos cada vez más desprotegidos desde todas las instituciones, ¿no? Siempre lo hemos dicho, no hay otra forma de defendernos que movilizarnos, organizarnos. Y bueno, nosotros llamamos directamente a reforzar este bloqueo como la única forma. Si estamos acá de pie, no van a poder entrar. Ellos no tienen licencia social, no la han intentado buscar nunca. Y bueno, la gente de la que vive acá más cerca, que está apoyando el bloqueo, y nosotros tenemos la decisión tomada de no permitir el ingreso. Así que bueno, veremos qué pasa en el momento que ellos intenten hacerlo. Nosotros vamos a apelar a la conciencia que sabemos que existe en toda la ciudadanía, para que, bueno, llegado el caso, todos estemos de pie frente a ellos y no les permitamos el ingreso. Marisa, un poco para ir terminando con la entrevista, se están desarrollando diferentes actividades y ferias allí en el corte, en la Ruta 38. ¿Nos podés contar un poco si van a seguir estas actividades? ¿Había proyección de cine también, como para pedir, digamos, o para convocar la participación ciudadana? Sí, a veces no lo hacemos con la periodicidad que habíamos empezado, que era miércoles y sábado, ¿no? Porque bueno, había tema del clima, ¿no? Se puso muy duro, las noches son muy duras acá, realmente, como para convocar a gente. Bueno, necesita el tema ese para la proyección. Pero acá sí brindamos información y cuando se arma, armamos alguna proyección, ¿no? No, ya no como lo hacemos periódicamente con horarios establecidos y demás. Y la feria sí, estábamos pensando hacer una nueva, estábamos pensando en este fin de semana. Bueno, se nos viene encima toda esta historia del fallo y esta alerta que tenemos en este momento. Vamos a ver si durante la semana lo concretamos y bueno, ya lo anunciamos para este fin de semana. Bien, Marisa, muchísimas gracias por este contacto y nos vamos a mantener atentas y atentos para ver qué sucede allí y para ir también un poco convocando a los vecinos y los vecinas y las vecinas que se acerquen allí al corte. Están ubicados una vez más en Ruta Nacional 38, en la entrada del Duraznillo, ¿no? En la entrada del Duraznillo, que es la única entrada por donde pueden ingresar las maquinarias. No hay otro camino por donde en este momento se puede ingresar maquinaria pesada como la que ellos necesitan ahora para armar el campamento, para instalarse. Así que bueno, estamos en el camino, la carpa está sobre el camino, ¿no? Así que, bueno, sí, estamos acá hace 3 meses, mañana va a ser 3 meses. 3 meses se cumplen mañana entonces del corte a la CNA allí entonces en Ruta Nacional número 38 en la entrada al Duraznillo. Justamente allí se encuentran compañeros y compañeras de la Asamblea Riojana Capital y vecinos y vecinas de la zona y ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, que van a ponerle el cuerpo allí al corte. Muchísimas gracias, Marisa, buenos días y un abrazo grande a las compañeras y compañeros de la Asamblea. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y bueno, estamos en contacto y ante cualquier novedad estamos avisándoles. Muy bien, muchas gracias. Dios está contigo, mantente siempre firme y tú serás testigo, verás que el opresor recibe su castigo. Habló con la doctora Marisa Romero, integrante de Asamblea Riojana Capital, sobre este fallo a favor de la minería, de una mega minería de uranio que habilita a la Comisión Nacional de Energía Atómica a continuar los trabajos de exploración en la zona del Cantadero, a 15 kilómetros del centro de la capital de La Rioja.